Arranca el amigo Nacho Sex. Bueno, anoche, como es de conocimiento, tuvimos un fuerte evento que pasó en nuestra ciudad y en algunas zonas del interior, como bueno, fue también gran parte de la provincia. Aquí en Saladillo se desató a eso de las entre las 12 y la 1 de la madrugada. Registramos fuertes vientos, fuerte ráfaga de viento que la estación meteorológica local midió cerca de 75 kilómetros, pero creemos que es más, seguramente por cómo está posicionada. Y bueno, inmediatamente empezamos a tener llamados donde nos anoticiaban que teníamos mucho árbol caído, mucha rama de gran porte caído y también voladuras de techos que desde el primer momento se empezaron a comunicar por distintas vías y bueno, se empezó a intervenir desde el municipio con defensa civil, salió inmediatamente una dotación de defensa civil en la calle con voluntarios y después, segundos después, se dispuso tres cuadrillas de corte, porque sabíamos que lo que más había afectado era el viento, no tanto el agua, llovieron cerca de 35 milímetros, y a eso se sumó una cuadrilla que también se dedicaba al tema eléctrico, porque tuvimos mucha caída de postes, que bueno, afortunadamente en la mayoría de los casos eran postes de telefonía, de cable y no tanto de tensión, pero también tuvimos en algunos casos rotura de preensamblado y también, sobre todo en el acceso al Cristo, mucho daño a lo que fue la línea eléctrica. Lo que primero nos abocamos por una cuestión de quizás estratégica con lo que tenía que ver el riesgo fue los accesos. El acceso al Cristo tuvo registramos cinco árboles caídos de gran porte, álamos, que hacía falta retirarlos inmediatamente, y un ejemplar de la misma especie en la zona del acceso al Cristo, y unos árboles más que cayeron pero no obstruyeron en la zona de Sicaré, que no obstruyeron el acceso a Sicaré, pero que también se ve que impactó fuertemente en esa zona. Ahí se trabajó con las cuadrillas de corte, también en la dirección de la red vial también trabajó con las palas, porque lo que tenía que ver con la gran magnitud del porte de las plantas hizo que teníamos que emplear ese tipo de mecanismos. Y después no, ya había una cuadrilla que se estaba abocando a todo lo que era la ciudad y tuvimos que abordar la ciudad con el tema de todos los árboles que también se cayeron aquí en la planta urbana, y todo lo que fue defensa civil y acción social estuvo abocada al tema de voladura de techos. Bueno, yo aquí, para ser más preciso, hemos contabilizado hasta este momento, porque nos seguimos enterando de algunos datos que se van dando. También queremos destacar que nos comunicamos por los distintos medios, las redes sociales sobre todo, para anoticiar de que tuvimos afectado el 103, también seguramente por una descarga eléctrica. Ahí trabajó también Guillermo Conti con el equipo de sistemas. Y bueno, pudimos empezar a tener mejor comunicación con la gente también se comunicaba al 101 y a bomberos, y bueno, ahí se dispuso todo el operativo, conjunto con todas las cuadrillas de arbolado, también con una cuadrilla que ayudó, que está trabajando ahora, de vialidad provincial. Y bueno, teníamos los datos que arrojaron hasta el momento, tenemos 8 viviendas con voladura de techos. Una en el plan familia propietaria, 3 en el barrio Falucho, 1 en el barrio conocido como barrio La Laguna, en Che Guevara y Sanguinetti, 2 en la escuela, en el barrio de la escuela 7, 1 en el barrio próximo a Petfood, y una voladura de techo en el interior, en la localidad de Toledo, que bueno, no habitaba, no tenía gente habitando en ese momento, pero que bueno, se atiende también el caso. Y una casa afectada en la zona rural que tuvo una caída de un árbol encima de la casa. Fueron 3 autos afectados por caída de ramas, que bueno, se liberaron con todo el trabajo, el despliegue que hizo Obras Públicas. Tuvimos 13 árboles caídos. Los barrios más afectados fueron el barrio del Industrial, como decía, bueno, los 2 accesos. El barrio 272 estuvo afectado también por caída de ramas de consideración. en el barrio del Asilo tuvimos uno y en la zona de Preorza también que tuvimos que despejar el camino. Bueno, creemos que más de 30, eso es un número aproximado, más de 30 ramas de gran porte que hacían que no impidiera el paso del tránsito del vehicular y de la gente, y también que por consecuencia cortaron cables, como decía, muchos tenían que ver con cables que no tenían peligrosidad, pero bueno, estuvimos abordando eso también con tránsito desde temprano para que se pudiera señalizar. Se intervino sobre 7 postes de telefonía y TV también con corriéndolos y en muchos casos hasta teniendo que cortarlos porque bueno, estaban afectados. Como decía, el repaso de Defensa Civil trabajó, se abocó a lo que fue especialmente la voladura de techo junto con... ¿Fue necesario, evacuar sí, a una de estas familias? Una familia autoevacuada y varias de las familias que durante la madrugada nos habían anoticiado que tenían la voladura de techo, también habían, algunos pudieron conservar parte de la vivienda y se refugiaron ahí, algunos autoevacuaron, se fueron a casa de familiares, se quedó alguno de ellos en la casa y bueno, Acción Social ahora, la Subsecretaría de Desarrollo Humano está llegando para hacer un relevamiento de todo lo que se perdió en ellos para tratar de ver cómo se puede empezar con la reconstrucción, ¿no? Así que bueno, tuvimos todo este despliegue y seguramente ahora se va a seguir, la gente de Obras Públicas tiene mucha tarea con, como también tiene Defensa Civil, con el tema de todo lo que es liberar y limpiar la vía pública y reparar la situación de los vecinos que fueron afectados, ¿no? Sí, y en eso también nosotros queremos agregar que estuvimos trabajando desde el comienzo del corte de energía en conjunto con la gente de la cooperativa eléctrica mediante un plan de contingencia que se había estado preparando 2 meses, 3 meses atrás. Y bueno, por ahí fue un momento de prueba. A las cuadrillas nuestras se sumaron 10 cuadrillas que hubo aportado la cooperativa eléctrica, con 31 personas en total, más sus propios telefonistas, que coordinaban con nuestros telefonistas para hacer mejor la coordinación. Así que esto hizo que alrededor de toda la madrugada pudiéramos estar compartiendo los datos de donde nosotros veíamos que podría haber riesgo eléctrico o peligro eléctrico, porque en realidad algunos preensamblados habían cortado con las ramas de este gran porte, como decía Celsi. Y bueno, eso hizo que a las 5 de la mañana aproximadamente se pudieran ir dando todo lo que estaba habilitado y donde no estaban afectados transformadores, que se pudiera haber dado la atención. Se trabajó en coordinación con la gente de Obras Públicas en servicio de alumbrado para poder ir detectando qué luminarias nosotros estaban afectadas también, que pudieran estar haciendo contacto con elementos metálicos de los vecinos, llámese rejas, vehículos, canastos, etc. Sergio, ¿sector? No, realmente, bueno, la zona de, por ejemplo, Reynoso, la Margarita, no hay mayores daños. Lo más complicado que tenemos por ahí es la zona de Cazón, entre Cazón y Toledo vendría a ser. Ahí hay varias roturas, galpones y, bueno, voladura de techo y algunas plantas caídas. Pero bueno, el resto más o menos normal y bueno, obviamente gajos chicos y eso sí, pero no grandes daños. ¿Se puede, digamos, de alguna manera conmensurar el grado de intensidad que tuvo esta ráfaga de viento? Ya la, por desconocimiento quizás de que sea un tornado, haya sido un tornado o escuela de tornado, pero ¿se puede conmensurar la intensidad de...? Justamente el contacto que tenemos con la zona 3 de Defensa Civil y con los distintos grupos que nos relacionamos en la zona, muchos concluyen en que fue una especie de viento, de la especie de un tornado, sobre todo por cómo dañó a los árboles o cómo en algunos casos dañó también a los techos de las propiedades. Me enteré de un dato, 11 techos voló en San Miguel del Monte, o sea, tuvieron muchos municipios afectados, fueron aislados Lobos, por ejemplo, no tuvo gran afectación, tuvo sí caída de agua, pero no viento. Entonces, creo que hubo disparidad en lo que fue, y quizá esta zona, además la zona centro, quizá la zona oeste sufrió más. Y bueno, venimos en una, esto lo habíamos alertado, creo que también ustedes desde los medios lo habían alertado hace unos días, que venimos en 5 o 6 días de una alerta muy extensa de caída de agua, y hoy se le sumó este factor que es el tema del viento, y tenemos todavía una alerta vigente para lo que es el día de mañana, el día martes y el día miércoles. Esperemos que bueno, no sea tan fuerte como lo que fue hoy, porque la verdad que ha afectado mucho, y porque bueno, el despliegue es grande, y obviamente la gente que lo sufre es quien más impacta, ¿no? La chica, dice. Bueno, nosotros en el desarrollo humano hemos estado haciendo contacto con esta familia que mencionó Ignacio. Hemos estado relevando las necesidades de materiales que van a necesitar para la reconstrucción y para el arreglo de todo lo que es la voladura, y algunas son voladuras un poco más amplias, otras parciales. Bueno, las familias han podido, algunas autoconvocarse con sus familiares, así que no hemos tenido que lamentar ninguna situación física de la gente. Además de esto, seguimos relevando, seguimos recibiendo llamados de visitas a domicilios, así que no se descarta que hay varias viviendas más afectadas seguramente, porque no se están llegando los pedidos. Así que bueno, contamos con los materiales necesarios para ir dando respuesta a lo más urgente. Y así que bueno, la zona más afectada, la que hemos estado recorriendo, es la zona del barrio de Falucho y la escuela 7, el camino que va para la escuela 7, donde ahí fundamentalmente es una casa de familia y un quincho. Así que bueno, seguimos trabajando y recibiendo pedidos. Alejandra Albolado, ¿algo para decir? Está la grúa de trabajadores justamente, me están llamando, y estamos con la grúa de vialidad, con la grúa de luminaria Pollero, que está levantando postes, y bueno, tenemos 3 cuadrillas, 4 cuadrillas trabajando en la calle desde ayer a la madrugada. ¿Las especies más afectadas? Ahí en la zona de Cristo, todo lo que es álamo, y la especie más afectada, fresno, con la zona de Illo, por el tema de las ramas, que son bastante quebradizas. De hecho, hoy tuvimos un problema en San Ignacio y Posadas, que se cayó arriba de un techo o una rama. También se cayó un tiro acá en la plaza, ¿no? Claro, un tiro acá en la plaza, y bueno, estamos con todos trabajando en la calle, quitando ramas y sacando las ramas que quedan colgadas. Tratamos de sacar todo lo que está en la calle, todo lo principal que molesta el tránsito. ¿El 103 está funcionando? ¿Puede llamar a la enfermera? Sí, el 103 está funcionando. Anoche estuvo un rato que no funcionó por un problema de electricidad. Conectamos directamente con el teléfono común y salimos con una línea, la cabecera, pero a las 3 y pico aproximadamente con la luz se estableció completamente el servicio. Vivi. Bueno, está casi todo dicho. Como sabemos, son muchas las áreas que han intervenido toda la noche. En su mayoría, durante la noche, fueron muchos hombres de gabinete, y especialmente del área de obras públicas, porque lo que sabíamos a través de la comunicación que teníamos eran gran cantidad de árboles caídos que demandaba motosierra y correr todo lo que es rama al costado de las avenidas y para que circulen los autos, y hoy quedaban amontonadas. Más lo que decía Nacho recién, que está previsto un alerta meteorológico para el día de mañana y pasado. En realidad, el área de servicios urbanos está pasando por un momento crítico, porque hoy está todo en la vereda para juntar y limpiar. Más allá que lo que se intenta es que circulen, no se impide la circulación, y esto hace que no tengamos disponible la cantidad de gente necesaria también para lo que teníamos previsto, que es la inauguración de la renovación urbana del casco histórico de Saladillo, de la plaza puntualmente. Esto estaba previsto para el día primero y lo vamos por el momento a suspender para el próximo 6 de enero, que es el otro domingo, y también en respuesta, ¿no? Una, solidarizarnos con los particulares que están pasando por esta situación. Un montón de gente en el fondo de su vivienda tienen un panorama hoy que no era inesperado, pero en la vía pública muchos empleados están afectados y no se hace tiempo a la limpieza y por supuesto tampoco a la parte urbana de acá de la plaza donde se necesitaba este grupo de gente para la organización. Se suspendió el festival para el próximo 6 de enero, lo que sería inicia y la inauguración de la obra de la plaza. No, bueno, por supuesto que está, me parece con mayor detalle posible lo que nos pasó anoche. Yo quiero destacar el trabajo de mucha gente que no está hoy acá, entre ellos Diego Valverde, que fue uno de los primeros que tuvo que siempre uno de los primeros junto con Nacho, que empieza a detectar cuál es el problema que nos atraviesa. Por supuesto que todos los que estamos en el gabinete tenemos nuestro vínculo permanente y sabemos cuando hay emergencia. Ayer cuando estábamos en la comida despidiendo el año pensando que iba a ser la última conferencia o vínculo con la comunidad, sabíamos también de la alerta que estaba, pero bueno, nunca imaginamos la dimensión de lo que puede suceder. Pero quiero destacar fundamentalmente a muchas áreas que trabajaron anoche, sin nombrar personalmente a nadie, pero creo que Arbolado, Tránsito, Defensa Civil, Servicio Urbano, Red Vial, Desarrollo Humano, Cuadrilla Eléctrica, Cooperativa Eléctrica, Vialidad Provincia, Policía, a través del 101 también detectó un montón de emergencia. Creo que son los que, por supuesto que seguramente hay cuestiones sanitarias y alguna cuestión también vinculada con alguna otra área que para ahí no lo tengo acá en cuenta. Pero me parece importante que fue una noche difícil, dura para mucha familia. Esto que dice Viviana, entendemos que no solamente por una cuestión inclusive de agotamiento del personal que todavía no se fue a descansar, que no durmió toda la noche, y que en la misma cuadrilla que esta noche tenemos que estar atentos, y mañana noche porque tenemos emergencia también declarada, para no nos pase nada, pero va a ser la misma cuadrilla que va a estar preparada, alerta, y no estamos en condiciones de afrontar el primero todo el armado de lo que demanda una fiesta de esta naturaleza. Y además, creo que esta semana nos tenemos que abocar a dar respuesta desde el punto de vista social a las 4, 5, 10, 15 o 20 familias que estén afectadas y no estar pensando, ¿no es cierto?, en el inicio, que se puede postergar una semana y no nos pasa nada. Así que un poco era contarles la situación. Por supuesto, este 2018 no se quiere despedir sin dejar ningún daño para hacer, y creo que este es el último de los daños y ojalá realmente podamos tener de acá en adelante dos o tres noches en paz para recibir el 2019 como se merece. ¿Para qué te previste un partido de fútbol? ¿Han tenido contacto? ¿Saben si la Liga suspendió el partido? No tenemos, pero bueno, es un tema que lo podemos consultar para ver si hay alguna cuestión. A ver si ellos lo quieren hacer, está dentro de la cuestión deportiva, o sea, tampoco vamos a dejar de hacer todo, pero bueno, será una cuestión propia de la institución y podremos aconsejarles si hay alguna algo que impida, ¿no es cierto?, o que complique esa realización deportiva, ¿no? Evidentemente, una de las preocupaciones más grandes debe ser lo que pasó con el jardín, ¿no? No, perdón, me omití decirlo, que tiene que ver con la institución y con lo nuestro, porque la verdad que a veces nos olvidamos de lo nuestro. Nosotros tuvimos un deterioro muy grande en la planta de tratamiento de residuos, tal cual como está, no puede trabajar, estamos por afectar, y ya estuvimos hablando hoy, por eso está Tato Cat, y estuvimos hablando también con Marcelo Tomati, el tema de afectar parte de los recursos que teníamos previstos para alguna fabricación de cañería, lo vamos a afectar a reparar la planta de tratamiento, muy dañada, hay fotos acá que demuestran que hay un daño muy grande, fundamentalmente el área de trabajo, o sea, no los otros sectores, el área de trabajo está muy afectada, así que seguramente ya le hemos hablado con María Lencoya, que tampoco está acá porque está trabajando en este momento. No está trabajando, está con nosotros acá, de empezar, primero relevar el daño y arrancarlo antes posible. Y por supuesto la escuela Madre Teresa de Calcuta ha sufrido un daño enorme, fundamentalmente lo que es el jardín, dañado prácticamente en toda su estructura, del Zoom grande, antesala a las aulas. Bueno, ya también hemos hablado con la comisión y con la gente de la escuela, bueno, que cuantifique ese daño. Y estaremos también ahí acompañando, ayudando. Ellos son de hacer esfuerzos personales. El Estado siempre trata de acompañar en este tipo de esfuerzos. Ojalá realmente hay un seguro por medio que pueden de alguna manera cubrir parte de esos daños. Así que hasta ahora esto, vuelvo a repetir, como decía Marilla, como decía recién Sergio, hay daños que todavía no tenemos registrados, que es lo que vamos a hacer de acá para adelante, trabajar mañana, que era un día no laborable. Mañana el sector de servicio urbano y todos los que de alguna manera representan este sector seguramente van a trabajar con intensidad para recuperar lo antes posible, para que el miércoles, primer día hábil del año, estemos en mejores condiciones y podamos habilitar toda la zona. Sí, me parece importante resaltar que tengamos mucha precaución cuando circulemos la vía pública, porque hay plantas que todavía están afectadas, que están dañadas, que no fueron de alguna manera que no fueron derribadas y que están en una situación de peligro, y tenemos una de ellas en Polvareda afectando una vivienda que en esto, vamos a decir, en el transcurso del día o mañana más tardar le mandamos una grúa para hacerlo. Pero bueno, circular con precaución, tratar de ver si hay un cable suelto, no tocarlo, evitar ese tipo de cosas. Si hay algún peligro, llamar al municipio o al 101 para poder de alguna manera cercar con a través de tránsito con cinta de peligro. Me parece, y avisar aquellas cosas que todavía no tenemos registro, porque hay mucha gente que recién se está dando cuenta de la tormenta fuerte y de los daños cuando se despierta, cuando va y advierte lo que pasó. Pero bueno, lo importante es que lo hagamos y tener un poquito de paciencia en la limpieza urbana. O sea, yo creo que no somos de los que tenemos el pueblo 100% limpio, y con esto menos todavía. Pero bueno, lo importante ahora es mejorar la circulación urbana, y aquellas ramas que queden en la vereda, tengamos la paciencia suficiente para que en el transcurso de la semana esperemos recuperar el pueblo en las condiciones que nosotros pretendemos. Intendente, la parte de telecomunicaciones, en la parte de telecomunicaciones más o menos, ¿está todo bien? No, ahora sí. Tuvimos un inconveniente muy grande anoche en el 103, que recién justamente Guillermo hablaba, fue convocado anoche a la madrugada para ver si podíamos recuperarla. No entraban las llamadas, por eso que Defensa Civil promocionó dos teléfonos directos al municipio para llamar. Y por el 103 no funcionaba, se cortó por el tema, tuvo un tiempo largo con algún inconveniente, pero también funcionó el 101, funcionó la emergencia de la cooperativa eléctrica. La verdad que tuvimos en ese sentido forma de comunicarnos con la gente. Siempre estos son momentos en los cuales, bueno, también sirven para quienes quieran colaborar con Defensa Civil, como se hizo en su momento, en voluntariado y demás. Sí. ¿Se está convocando o se va a convocar? Nosotros anoche no convocamos, no hicimos una convocatoria amplia como hacemos habitualmente con inundación, porque la verdad que es un trabajo más de cuadrillas que están armadas, que están preparadas y técnicas. O sea, fue un trabajo más técnico, que no hizo falta, no fue necesario cuestiones de llenar bolsa. Ese tipo de problemas no tuvimos porque no fue lluvia intensa, pero fue un viento muy fuerte que requiere más mano de obra especializada que trabajo a veces manual de llevar una bolsa, y la verdad que es muy riesgoso convocar gente que no está preparada para eso. Por eso trabajó Defensa Civil y toda la cuestión técnica municipal. Que fue convocada anoche. Un tema importante que podemos tener afectación con el recurso del agua, porque anoche durante un tiempo largo no funcionó la bomba. Esto genera algún inconveniente, puede haber bomba, inclusive que se puede afectar el tablero y el tablero no funcione. Así que bueno, trataremos a través también del área de obra sanitaria de recuperar al máximo el servicio de agua corriente.